Bienvenidos al sexto episodio de la segunda temporada del podcast de Comic Verso. Les habla Esteban Pedrero y me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos el día 24 de julio grabando una edición especial del podcast para conversar un poco de lo que fue la Comic Con de San Diego, que estuvimos presentes. No, en realidad no fuimos, pero estuvimos en espíritu en la convención y la idea es comentar un poco los eventos. Ya pudimos hablar en el capítulo pasado de el anuncio de DC Comics del lanzamiento de Sandman, algunos de los anuncios de películas de Marvel Studios. ¿Y de qué más hablamos, Alberto? Pues mayormente de eso, de algunos de los anuncios que se habían dado por allá y nuestros acostumbrados discusiones y críticas. Hablamos un poquito de Batman Air One también. Ah, cierto, que no nos gustó. Ni tantito. No, para nada. Aunque he visto mucha gente que la considera una muy buena historia. Pero está bien, o sea, no todos vamos a estar de acuerdo con ninguno de este tipo de reseñas. Solamente hay que decir que Alberto y yo tenemos razón y ustedes no. La mayoría de las veces. Bueno, en esta ocasión, miren, lamentablemente no hubo tantas noticias interesantes en San Diego, tantas noticias llamativas, y las más importantes las comentamos en el capítulo anterior, así que nos queda en este caso discutir algunas noticias menores al respecto. Sí, como que esperábamos que se dieran muchísimos más anuncios que comentar, y resulta ser que todo lo importante ya lo habíamos visto y no. Resultó un poquito decepcionante ver que todos los anuncios que valían la pena se habían filtrado con anterioridad. Sí, como el caso de Marvel Now, que se filtró con bastante anterioridad. Incluso el día en que se hizo el anuncio, da la impresión de que tuvieron que apurarlo un día al menos, porque MTV Geek liberó la información un día antes de lo que ellos pensaban hacerlo, creo que a través de Entertainment Weekly. Sí, lo que provocaron fue que Entertainment Weekly tuviese que adelantar la nota en su versión en línea para emparejarse con el anuncio de MTV, que sí los madrugó. Incluso comentamos en la lista de Corona que participamos, ¿no?, que la nota apareció en MTV y luego la quitaron y reapareció un rato más tarde. Me imagino que una vez que le dijeron, ok, ya de todos modos ya salió, pueden publicarlo, pero creo que ese era el anuncio fuerte de Marvel para la convención, entonces le quitaron un poquito de fuerza a los paneles que tuvieron en la misma. Claro, y tampoco hicieron el esfuerzo de presentar o hablar de las series que iban a lanzar luego de las que ya conocemos en estos momentos. Así que eso fue un tanto decepcionante. Aunque de todas maneras hubo un anuncio que no pudimos comentar en ese momento, que fue el teaser trailer de Man of Steel, la nueva película de Superman. Sí, ese fue tal vez lo más comentado que salió, que no tocamos en aquella ocasión. El teaser, si no lo han visto, ya es muy fácil encontrarlo en YouTube, ya se liberó de manera generalizada. Y pues no, realmente no muestra nada, salvo una última toma de Superman volando, pero me parece que tratan de sentar lo que será el tono para la película y pues no se ve mal, pero es nada más un teaser, así es de que realmente no, tampoco nos da mucho que comentar. Sí, el comentario, bueno, aparte de buscarlo en YouTube, si no quieren esforzarse pueden ir a la página de Comic Verso, ahí puse los dos teasers, que en un principio algunos no se dieron cuenta, pero son dos versiones, las imágenes son exactamente las mismas, no van a encontrar imágenes nuevas en uno respecto del otro, pero así es, solamente tiene cambia el voiceover. Exacto, la narración en un caso es de Russell Crowe como Jor-El y en la otra es de Kevin Costner como Jonathan Kent, el papá terrestre de Superman, aunque estoy seguro que no, eso no lo sabían. Son sus dos papás. Claro. Así que en tono la película se ve que adopta un tono más realista, más oscuro dentro de lo que le cabe a Superman sin tornarse ridículamente oscuro, que creo que ese es el riesgo de la influencia de Dark Knight, pero al menos el teaser no muestra nada que dé para asustarse en ese sentido. Se ve bastante bastante bien y bueno, imagino que los fans de Superman estarán sumamente emocionados con anticipando el estreno de la película. Por lo menos algunos, ¿no? Yo por acá pude platicar con uno el fin de semana y me decía que no lo emocionaba, pero al menos lo tranquilizaba a ver que no se veía tan mal. Entonces, pues habrá que ver realmente ya una vez que tengamos un tráiler qué tanto nos marcó el tono esto, porque no, como digo, nos muestra algunas imágenes sueltas que incluso no, uno no asociará directamente con Superman, sino hasta el final, ¿no? Porque eso de ver a Clark Kent pidiendo aventones fue un poquito extraño. Sí, a mí me recordó, hace poquito tiempo encontré una descripción de la película que decía que Clark Kent era un joven perdido que no sabía qué hacer y tenía que asumir su herencia kryptoniana, y me dio un escalofrío porque me recordó inmediatamente el tono de la novela gráfica de Straczynski. Que... Sí, creo que ese es el gran riesgo, ¿no? Que al parecer lo están tomando de la misma manera que aparentemente se decidió para Spider-Man utilizar el como base la historia en Ultimate, diera la impresión de que en DC piensen hacer lo mismo con sus versiones Earth One, ¿no? Entonces, a ver qué resulta. Sí, a mí no me dio tanto esa impresión en el teaser trailer, pero obviamente no es casi nada de grabación es lo que tiene uno disponible para formarse una opinión, pero esa descripción por lo menos me preocupó porque, como dije, no me gustó para nada el cómic de Straczynski, así que si se lo toman muy literalmente, no me agrada la idea, pero creo que sí, la base de la historia no es mala, por lo tanto, si la hacen bien no debiera ser nada de lo cual arrancar del cine. Sí, pero pues ya será cosa de ver como para cuando nos liberen un trailer tal cual, que yo imagino que va a ser ya en la última parte del año, ya pensando en hacer la campaña de medio año como suele ser con los proyectos para verano, y ya que tengamos más imágenes podremos comentar un poquito más a fondo de qué se puede esperar de esto, que al menos yo creo que por el lado visual no debía haber mayor problema, ¿no? Ese es un punto en el que Zack Snyder no parece tener mayor problema, pero habrá que ver cuál es el tono que va a tener la historia y qué hacen con el origen del personaje. Sí, bueno, la otra noticia que pudimos comentar ya no se enmarca dentro de la convención de cómics de San Diego, y fue el atentado en el estreno de Dark Knight, de Dark Knight Rises en Denver. A mí me tocó estar trasnochando ese día y tenía abierto Twitter y me encontré de pronto con la noticia, empecé a buscar la información para confirmar que fuera cierto, en la BBC, en CNN, etcétera, y el primer lugar donde pude encontrar la información fue en Reuters. De a poco fui armando la historia y pude irla transmitiendo un poco a través de la cronología del Twitter de Comicverso. Así que si alguno está trasnochando también pudo ver la información que pude ir retransmitiendo, porque me parece que era el único medio de habla hispana que estaba despierto en esos momentos. Así que bueno, fue realmente una tragedia terrible la que ocurrió en Aurora, en Colorado, y no sé, han salido varios comentarios que me han dejado bastante preocupado, pero no más de lo habitual para este tipo de noticias. Sí, las reacciones siempre no falta el idiota que sigue diciendo estupideces, como el congresista este de Texas que decía que la solución es que la gente acudiera al cine armada para poder defenderse, por ejemplo. Es una absoluta idiotez. Y pues también las reacciones de las más distribuidoras, ¿no? En Francia se canceló la premiere de la película, en muchas partes los eventos de prensa y demás se pospusieron o se eliminaron. Acá en México, la noche de ayer iba a haber una función premiere en el Auditorio Nacional y venían como invitados especiales Christian Bale, Joseph Gordon-Levitt y Anne Hathaway. No se canceló la función, pero se canceló la visita de estos actores. Entonces sí, no solo fue lo que ocurrió, sino que sí tuvo repercusiones en diferentes partes del mundo. Sí, bueno, Warner también pospuso la entrega de información respecto de la recaudación de la película para no celebrar la noticia en el momento en que tanta gente está lamentando una pérdida tan terrible como la que ocurrió en este caso. Bueno, se ahorraron el comunicado oficial, ¿no? Porque hay muchos otros sitios que se dedican a esto y sí aparecieron por ahí reportes de que el primer fin de semana arrojó un total de 160 millones de dólares. Claro, pero no hicieron el típico baile de la victoria, la película más exitosa del verano ha recaudado 160 millones de dólares. Entertainment Weekly dice excelente, The New York Post dice lo mejor del todo eso, no lo hicieron. Sí, así que de todos modos no podían hacerlo tan grande, porque de todos modos sí está varios millones por detrás de Avengers y está más o menos con la recaudación de los primeros días de Spider-Man. Entonces, pues sí parece que la aceptación es fuerte, pero es algo que se esperaba, ¿no? Hay muchos fans de las películas anteriores y esa es una ventaja de las secuelas, ¿no? Que cuando se presentan en cine ya llegan con una audiencia que la está esperando. Entonces, habrá que esperar a ver cómo le va realmente, si tiene una taquilla como para competir con lo que hizo en los últimos meses Avengers de parte de Marvel. Sí, a mí realmente cuánto haga en la taquilla no me interesa tanto como qué tan buena sea la película. Así que me he estado preparando viendo Batman Begins y me falta ver The Dark Knight. ¿Por qué y... te torturas de esa manera? No, porque en mi caso no es tortura, me gustaron las películas. Así que... A mí me gusta Batman Begins, pero tengo muchísimos problemas con Dark Knight. Hay muchas cosas que no me terminan de cuadrar. Y por comentarios que me ha hecho gente que ya ve la película, creo que la gran mayoría de ellos me vuelve a dejar con pendiente. Aunque sí me comentan que es mejor que Dark Knight, entonces... Pues habrá que ver realmente qué resulta. Ya se estrenará comercialmente hablando este fin de semana y podremos comentarla en nuestra próxima emisión seguramente. Yo creo que dices eso solamente para destacarte del resto de la gente. No, a mí no me gustó The Dark Knight. ¿Cómo no te gustó The Dark Knight? Yo voy a empezar a decir que no me gustó El Padrino. Bueno, a mí no me gustó El Padrino 3. A nadie le gustó El Padrino 3. No, curiosamente por acá tengo varios amigos que hay muchos que me dicen, por ejemplo, que están más ilusionados con el anuncio de alguna caricatura o series y demás. Mucha gente me dice, no, es que se trata del verano, yo estoy esperando con más ansia Los Indestructibles 2 que la de Dark Knight Rises. Entonces por acá sí hay mucha gente que se queja de diferentes aspectos de lo que fue el Batman de Nolan, que ya con esta película cierra su ciclo, pero pues ya será algo que comentaremos la próxima vez y tal vez podamos ir dejando de lado esta tragedia que ocurrió allá en Colorado, muy cerca de Denver. Sí, pero trataremos de comentar la próxima semana la película, que todavía hay que coordinar esa grabación. Ah, sí. Pero sí, bueno, una de las consecuencias que tuvo también esta tragedia fue que se pospuso la publicación de Batman Incorporated número 3, que aparecía esta semana, mañana, el día miércoles 25 de julio. Y se pospuso hasta agosto. Probablemente tenga alguna... Tal vez no tenga nada o tal vez tenga alguna escena que pueda recordar en algo el suceso del ataque en el cine de Aurora. Y eso motivó a que DC decidiera posponer la revista y me parece bien. Me parece bien que lo haga si lo estima pertinente. En este caso no es una suspensión de una publicación por motivos... De demora de alguien, simplemente es una decisión que cabe dentro de lo que le corresponde a cualquier editorial ver de qué manera publica el material que saca a la venta. Sí, ahí tal vez la decisión que se habría que criticarle un poquito a Warner, tienen también en puerta una película de que no he visto mucho, pero se llama The Gangster Squad, y aparentemente esta incluía un tiroteo en un teatro, y se anunció que se va a retrasar un poquito el estreno de la película porque piensan editarlo para remover esa escena, lo cual me parece que sí es una reacción... exagerada y un poquito equivocada, ¿no? O sea, si vas a dejar de hacer cosas que ocurren en el mundo real y no ponerlas en las películas, pues vas a terminar por no decir las cosas ni incluir muchas cosas que debieras para contar una historia. Entonces, pues sí, me parece que es una muestra de respeto el tal vez retrasar algunas cosas o no sacar material relacionado en los días siguientes, pero creo que sí hay reacciones que van un poquito más allá de lo razonable. Sí, a mí me parece bien que cuando el tema sea sensible, no, obviamente no echar sal en la herida, eso no corresponde. Si necesita aplazar un estreno, una publicación, lo puedes hacer. Modificarla ya es bastante más discutible y dejar de tocar el tema me parece incorrecto. Lo más correcto es discutirlo y sacar algo de él a hacer como que no pasa. Y lamentablemente es algo que hacen mucho en los Estados Unidos, ¿no? Esa obsesión con el ser políticamente correctos a veces se va a los extremos y creo que este es otro caso de lo mismo, el vamos a hacer de cuenta como que si nadie lo menciona y nadie muestra cosas parecidas, haremos de cuenta como que nunca ocurrió o solo por ignorarlo no volverá a pasar. Creo que sí es una postura bastante irrealista y que no ayuda en nada ni sirve de nada para ayudar a quienes fueron víctimas aquí. Entonces sí me parece que que tendrían que ser un poquito más razonables a hacer las cosas y no pensar solamente en la imagen que proyectan. Sí, bueno, y también en no dañar otras expresiones artísticas solamente por si acaso. Sí, ese miedo a ofender a veces es incomprensible, pero pues en fin, pues ¿qué te parece si cambiamos de tema ya para dejar atrás este pequeño detallito oscuro? ¿Hay algo más que quieras comentar de lo poco que nos dejó la Comic Con? No, lamentablemente no queda nada más. El único comentario de noticias de cómics que nos queda en este caso es el anuncio relativamente inesperado de que Grant Morrison va a terminar sus historias con Superman y Batman en DC Comics y que no planea por ahora retomar una serie mensual. No se dio en el marco de la Comic Con, sino de una entrevista que publicó Comic Book Resources, que anuncia que con el número 16 de Action Comics termina su etapa en la serie y con el número 12 de Batman Incorporated, para el cual falta bastante, termina su etapa con Batman, que empezó hace muchísimo tiempo con Batman and Son. Así que al menos en esos personajes van a cambiar bastante de aire con la salida de un autor importante como es Morrison. Habría que ver qué tanto impacta esto en las ventas, ¿no? Porque Morrison es de los pocos autores que todavía se puede dar el lujo de presumir de tener una audiencia cautiva. Sí, en el caso de Batman Incorporated probablemente no tenga mucho sentido que la serie siga sin Morrison. Sí, seguramente serán el arco y concluir su historia. En el caso de Superman, habrá que ver quién se queda en su lugar. Sí, Action Comics se estuvo publicando. Me parece que se publicaba antes de que Morrison le empezara a escribir, ¿no? Creo que sí. Un poquito, unos cuantos años, entonces habrá que ver con quién lo reemplazan. A mí me queda por ahí el único panel de cómic que no tuvo muchos encabezados, pero que me llamó la atención fue uno sobre cómics digitales. No sé si tuviste algo al respecto. No vi nada, dime. Bueno, en este panel había un editor que está en su iniciativa que se llama Iverse, además de que participó Mark Waid, que habló un poquito de los proyectos que tienen Trilogy y ya anunció a algunos de los escritores que también piensan hacer historias. Va a haber colaboraciones ahí también de Devin Grayson y de Tom Peyer, por ejemplo. De Entonces la creo que expolola. así es. Entonces parece ser que el proyecto va a crecer. Me comentaron un par de amigos que tienen la ocasión de estar por allá y de platicar con Mark Waid, que él está bastante emocionado con la respuesta que ha tenido el proyecto y que piensa tratar de seguir adelante con esta iniciativa de tener cómics en la web de manera gratuita antes de ver si algo de esto termina en ediciones impresas. Y dentro de este mismo panel se anunció un proyecto que tiene que ver con el que se ha vuelto controversial sistema de recaudación de fondos para arrancar proyectos Kickstarter, ¿Ya? porque aparte involucra a creativos conocidos. En este caso se trata de Mark Silvestri, quien ha decidido que quiere volver a lanzar uno de los cómics con los que inició su carrera en Image Comics una vez que abandonó las filas de Marvel a principios de la década de los 90, hace 20 años de hecho, cuando junto con otros seis dibujantes famosos decidió irse a iniciar una compañía por su cuenta y va a regresar la que fue segunda serie en aquel entonces, que era Cyberforce. No sé si tú en su momento leíste algo de esta serie. Hice todo lo posible por no hacerlo. Yo leí los primeros números, no era muy buena que digamos, entonces no sé realmente si haya quien esté esperando el regreso, pero lo curioso es lo que pretende hacer. La idea de tener este fondo de recaudación de donaciones en Kickstarter es que desea que el cómic sea gratuito, al menos por varios meses. Mira, la verdad no entiendo muy bien en qué está derivando Kickstarter, porque puedo ser muy ingenuo al respecto, pero para mí la idea de que exista algo como Kickstarter es financiar a aquellos que no pueden financiarse a sí mismos para crear un negocio que produzca dinero. Hay dos cosas de Kickstarter que me llaman la atención. En este caso, lo que está anunciando Silvestri, que es básicamente: financienme mi proyecto, el cual no va a generar dinero. En el fondo, claro, va a distribuir la revista gratuitamente si es que tiene éxito, pero a la vez ya está pagado ese costo por otra gente que hizo una donación. Y en segundo lugar, el hecho de que hay mucho proyecto que excede de lo que necesita recaudar. Por ejemplo, si yo quiero instalar una tienda de venta de sopaipillas o un local de tacos y necesito $10.000 para instalar la maquinaria y el proyecto, si consigo estos $10.000 debiera terminar en ese momento la recaudación. A mí no me causa mucho sentido el que varios de estos proyectos tengan una meta de 10.000, 20.000, $50.000 y digan, y si se exceden, bien, ¿dónde va esa plata? Al parecer al bolsillo de los autores. Entonces, eso no me bueno, gusta. Bueno, eso es algo que se da de... Esto varía de proyecto a proyecto, de lo montan, ahí se decide si se cierra la recaudación del momento que alcanzan la meta o si sigue. Y la mayoría de los proyectos acostumbran poner qué es lo que se piensa hacer con el excedente. Yo, la única experiencia que tengo directamente al haber adquirido algo que se publicó mediante Kickstarter sería el libro de arte de Transmetropolitan, que fue una iniciativa que se creó para apoyar al CBLDF, que es la acción legal que se encarga de cubrir gastos legales de creativos de cómics cuando se meten en problemas de casos legales en donde se trate de censurar su trabajo o demandarlos por el contenido de cómics. El libro fue autorizado por los creadores de Transmetropolitan, que son Warren Ellis y Dark Robertson, y la idea era juntar arte original de diferentes creativos que tuvieran alguna admiración por Transmetropolitan, juntar todas estas ilustraciones en un libro. Se puso lo que iba a ser el costo del libro con las diferentes versiones que iba a haber, la edición normal, la de lujo, la de pasta dura, las que iban a incluir sketchbooks y demás, y ahí sí se explicó que la meta para empezar el tiraje inicial que se venía planeado era de cierta cantidad, y que los excedentes iban a ir por escalas pensando en que se hiciera una mayor impresión con todos estos impresos excedentes, quedando a disposición del CBLDF para que estos los pongan en su sitio y en subastas. Entonces, por ese lado, creo que en ese caso sí hubo transparencia. Como mencionas, hay proyectos donde realmente no sabes qué pasa con el dinero excedente porque no está contemplado, pero al menos con los temas que tienen que ver con libros y cómics, al menos que me ha tocado revisar, sí tienen ahí un plan de si nos pasamos, qué es lo que se va a hacer con ese excedente. Pero definitivamente es una herramienta que se convierte en arma de dos filos, ¿no? Tanto puede funcionar para ayudar a sacar adelante proyectos interesantes, como puede ser una forma de que estafadores profesionales abusen. Y hay por ahí de que haya proyectos que juntaron el dinero y nunca arrancaron porque el dinero no fue ocupado para lo que se suponía que lo sería. Entonces, habrá que seguir de cerca qué tal le va a esta iniciativa y sobre todo qué tantos cómics siguen utilizándolo para financiarse. Por acá otro de los casos que es similar es el de una obra que crearon Humberto Ramos y Paul Jenkins, una historia de fantasía, no recuerdo el nombre, yo lo adquirí en una edición limitada que sacó para la Comic Con del año pasado y trajo excedentes a un evento acá en México el año pasado, a esto, pero para hacerlo ya en una versión un poquito más al alcance del mercado masivo, pues lo pusieron en Kickstarter y también ahí hay un plan de trabajo de qué se va a hacer con el dinero si se rebasa la meta para aumentar el tiraje y emplear el dinero realmente dentro del libro. Entonces, insisto, es algo que habría que ver de proyecto a proyecto. Volviendo al tema de lo de Cyberforce, aquí habría que aclarar que hay un poquito de truco detrás de todo esto, ¿no? Porque sí habría que ver bien cómo va a funcionar el financiamiento, porque el cómic va a ser gratuito para el público. Pero obviamente Diamond tiene unos costos de operación que en la distribución se van a notar, y este es un gasto que la idea es que lo absorban los distribuidores, los dueños de tiendas. Entonces esta era la parte que parecía ser que era así como que el huequito que nadie entendía si iba a funcionar, pero aparentemente la gran mayoría de las tiendas grandes en los Estados Unidos están de acuerdo. Al parecer la idea es que a ellos el cómic les va a costar 25 centavos para que ellos lo regalen a sus clientes. Al estilo de lo que pasa con los cómics del día del cómic gratuito. Así es, que claro, ellos pagan una cantidad mínima de la impresión para poder regalarlos y ellos absorben este gasto a cambio de ser parte del programa. Entonces, al parecer ya hay una buena cantidad de distribuidores que están de acuerdo con el proyecto de Silvestri y piensan apoyar su iniciativa. Claro, y por ejemplo, con la tienda que encargo cómics, cuando llega el día de los cómics gratuito, si ustedes van a una tienda física, normalmente van a encontrar los cómics ahí para que los puedan retirar bajo las reglas que establezca la tienda. Con el sistema de encargo a través del preview, cada cómic que ustedes encargan tiene un valor de 35 centavos. Pueden encargarlos todos si quieren, con un límite, en el caso de mi tienda, creo que de 2 copias. Pero ese es el valor que pagan. No les sale gratis, pero les sale bastante barato. Sí, lo que se paga son los gastos de operación que conlleva la distribución que realiza Diamond. Entonces, habrá que ver cómo le funciona. Me parece que el plan es que los primeros 6 números los van a regalar y una vez que esto ocurra ya va a empezar con un esquema normal de publicarlo por sí mismo, pagarlo él y que el título tenga un precio preestablecido y regular. Entonces suena diferente la idea, y al parecer lo que quiere es incentivar el hecho del cómic físico como tal, en contrapartida a quienes están apostando por los formatos digitales. Entonces habrá que ver qué tal se le resuelve, si funciona y genera interés del público. No sé, si me preguntan eso suena comunista, ¿qué quieres que te...? Che, a mí tampoco me convence demasiado la idea, pero pues... A ver, digo, tampoco es como si Amber Silvestre se caracterizara por ser un creativo con ideas brillantes, diferentes u originales, ¿no? Pero pues... Pero es un buen empresario, eso... Sí, acepta manejar sus marcas. Entonces, eso no se lo vamos a discutir. Es alguien que, digo, solamente porque tenemos el ejemplo de Jim Lee, no podemos decir que sea quien mejor ha sabido explotar sus marcas, porque definitivamente si alguien supo venderse y venderse bien fue Jim Lee. Okay. Pero está bien, o sea, en el fondo también Kickstarter es bastante democrático. Si les gusta el proyecto, la gente va a poner dinero en él, y si no le gusta, mala suerte. Así que si ustedes acuden a la al sitio de esta iniciativa y deciden poner dinero, ustedes se informan primero, tienen que informarse primero de las características de la donación, de los posibles premios a los que acceden cuando hagan las donaciones, y si están interesados o no en participar del proyecto. Eso es lo bueno que tiene Kickstarter, que es bastante democrático al respecto. Sí, y sobre todo el que te da opciones, ¿no? Si no estás tan convencido pero crees que es interesante, ahí en la mayoría de ellos puedes donar desde $1 para colaborar con el proyecto, y ya si donas más, dependiendo de el proyecto en cuestión, pues cambian las posibles recompensas. Entonces, insisto, no, el problema no es tanto el sistema, sino la gente que pueda abusar la forma en la que está presentado. Sí. Ya para acabar con lo de San Diego, no sé si quieras comentemos de las películas que no son necesariamente de cómics, pero son de temáticas relacionadas. ¿No son de cómics? No. Entonces no. Pero seguramente va a haber cómics una vez que salgan. Bueno, es que si es por eso podríamos hablar de los cazafantasmas. Pero mira, algo que... Lo último que quería comentar a propósito de Kickstarter es que si visitan el sitio kickstarter.com, por último se pueden reír con algunas de las cosas que ofrecen las personas que hacen las iniciativas. Por ejemplo, Dave Sim, que es un autor un tanto polémico, tenía una serie de donaciones y algunas que ascendían a varios miles de dólares. Entonces, uno de los premios que ofrecía era que le entregaba una copia de Cerebus impresa, una copia de Cerebus digital, una copia de los archivos de audio de Cerebus que él piensa crear, y además una llamada telefónica de Dave Sim por creo que 30 minutos o una hora, en la que podían preguntarle lo que quisieran. Entonces llega a un punto en que se volvía bastante ridículo, y ese es uno de los proyectos que recaudó muchísimo dinero en poco tiempo. Y no hay nada de malo con eso, simplemente es gracioso el tema. Sí, y hay algunos casos que ya se han dado en los que se demuestra que de repente la cultura popular o de quienes somos geek y nos gustan ciertas cosas, ¿qué clase de respuesta se puede dar? No sé si te tocó ver lo de la estatua de Robocop que van a construir en Detroit. No, para nada. Es que hace tendrá poco más de un año, me imagino, el alcalde de la ciudad de Detroit preguntó a través de una consulta en el sitio web de su gobierno, que le dieran propuestas de qué se podía hacer para mejorar algunas zonas de la ciudad o atraer turismo y cosas por el estilo. Me parece que lo estaba haciendo a través de su cuenta de Twitter. Uno de los ciudadanos que contestaron propuso que se colocara una estatua de Robocop en una plaza pública para generar turismo. Como te podrás imaginar, pues la respuesta fue gracias por la sugerencia, pero de momento no está contemplado. Entonces, esto pudo haber quedado ahí. El caso es que mucha gente que vio el Twitter empezó a correr la voz, lo empezó a retuitear, y de repente se convirtió en una bolita viral, y empezó a surgir gente que decía, oigan, pues es que no estaría mal tener una estatua de Robocop en la ciudad, del mismo modo que, por ejemplo, está la estatua de Rocky en Filadelfia, la que aparece en las películas, que no está en el mismo lugar, pero sí está en Filadelfia. Y dijeron, pues es parte de nuestra identidad como ciudad en la cultura popular. Entonces un grupo que sí que hacer obras de beneficencia y sobre todo restaurar edificios viejos para hacer centros recreacionales para niños y jóvenes, se ofreció a manejar el proyecto, lo puso en Kickstarter, hicieron cuentas de lo que costaría pedirle un molde al diseñador de Robocop en la película, lo que costaría construir este molde al tamaño natural, el vaciado en bronce, la construcción tal cual de la estatua y demás. Y tras hacer un par de consultas, resulta ser que si hacían la estatua y conseguían un lugar para ponerla, no había ningún problema con los permisos. Entonces se creó el proyecto en Kickstarter, empezaron a recaudar dinero. El dinero se juntó, ellos se habían puesto una meta, me parece que de 2 meses, y se juntó en menos de una semana. Apareció el dinero. La misma asociación esta que tengo, que se dedican a tomar construcciones viejas para remodelarlas y darles un uso de interés social, tomaron una estación de trenes abandonada que tiene una placita enfrente. La estación de trenes la van a convertir en un centro deportivo recreacional para niños y jóvenes, y en la plaza de enfrente ya se encontró el lugar donde va a estar la estatua de Robocop. Entonces no estoy seguro si hay una fecha para cuándo será esto, pero seguramente en algunos meses más aparecerá por ahí en las noticias una vez que esté lista esta estatua y sea develada. Pero es algo que surgió de Kickstarter. Entonces, de que hay pruebas de que el sistema funciona y se le pueden sacar cosas interesantes o por lo menos divertidas, no hay duda alguna. Pero sí, lo que encuentras puede ir de lo sublime a lo ridículo, y sí, lo único que les aseguro que no pasa si entran a vuelta en Kickstarter es que no se van a aburrir. Ciertamente. Bueno, creo que con eso estamos cerrando el tema. Y Alberto, tengo un invitado internacional, en este caso al podcast, que está uniéndose en este momento a nuestra conversación. ¿Ah, sí? ¿Ya tenemos invitados? ¿Finalmente nos alcanza el presupuesto para permitirnos esos lujos? Sí, por supuesto, nuestro presupuesto de cero lo subimos a cero. Y tengo de invitado a Alberto Calvo, que fue uno de los panelistas de la Mole Comic Convention que se realizó en Ciudad de México el último fin de semana. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de Comicverso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, tú sabes pues cómo progresan las masas, ya nos siguen y se empieza a enterar el mundo del cómic de nuestro podcast. Sí, eso es bueno, que se corra la voz, ¿no? Sí, así que también nos ayudan con eso. Bueno, Alberto, de lo que pude seguir de acá de Chile, pude ver uno de tus paneles, que fue en este caso el de los villanos del cómic, de los traductores de cómics, en el cual hubo un pequeño impasse con algunos de los invitados que finalmente no aparecieron. Sí, bueno, es que aquí pasó algo curioso cuando se creó el programa. La idea para montar este panel sobre traducción de cómics viene del editor de la revista Comicase, que es Jorge Tobalín. Él y su equipo editorial propusieron que se creara este panel para discutir sobre la traducción de cómics. Y a la hora de montarlo decidieron invitar a dos personas que hubiesen trabajado con la prácticamente extinta editorial Viz, que en este caso fueron Ricardo Cachúa y un servidor. Y por el otro lado quería dos gentes que hicieron la traducción actualmente para Editorial Televisa, que estaba publicando Marvel, y los elegidos habían sido Arturo Gutiérrez y Mauricio Matamoros, quienes habían traducido diferentes títulos para Marvel Televisa. Entonces se creó el programa, ellos habían aceptado, se armó, se imprimió toda la publicidad, se corrió la voz de cómo iba a quedar lo del panel, se nombró un moderador para el mismo, y algunos días antes de la Comic-Con de San Diego que Comicase atendió a cubrir, les habían comentado de parte de Editorial Televisa que probablemente no podrían acudir ninguno de los dos invitados. Esto se confirmó a su regreso de San Diego ya de manera oficial por el editor en jefe de la división de cómics de Marvel, quien en el lapso entre el anuncio y el momento de la celebración del panel empezó la publicación de su segunda línea de cómics, que es DC Comics México. Y aquí la cuestión es que cuando se anunció la creación de DC Comics México y se anunció quién sería el editor de la línea, el editor resultó ser Mauricio Matamoros, que era uno de los invitados originales. El problema es que unos días después se anunció que iba a haber algunos cambios en la estructura de la editorial y se anunció a Arturo Gutiérrez, que era el otro invitado, como el nuevo editor de la línea de Marvel, con Giovanni Arevalo, quien había sido el editor de Marvel hasta entonces, quedando como director de la división de cómics de Editorial Televisa. Entonces estos cambios en la estructura dejaron que de haberse realizado el panel tal y como estaba planeado, iba a ser realizado por dos extraductores de Viz y dos editores de Televisa. Entonces, aparentemente lo que quiso evitar la editorial fue que el panel se fuera a desviar o que fuera a haber una insistencia para hacer anuncios que no querían hacer en un foro que no fuese controlado por ellos. Porque esta semana es cuando se piensa hacer, me parece, no sé si era, está programado para hoy o para mañana, la presentación oficial ante prensa y medios de Televisa Comics. Entonces, me parece que tuvo que ver un poquito con eso y un poquito con que en estos días, a raíz de temas electorales, hay algunas protestas en contra de Televisa. Entonces, parece que también están tratando de reducir al mínimo las apariciones públicas de sus empleados. Entonces, se combinó esto para que no pudiera acudir ninguno de ellos, ni que se... El problema es que por el poco tiempo de anticipación con que se dio la cancelación oficial, no hubo forma de que fueran reemplazados por nadie más, y por eso fue que se dio un panel reducido, solamente con Rodrigo Vidal como moderador y como traductor solamente Ricardo Cachua y yo. ¿No pudieron encontrar a Jesús Gil? La verdad es que Jesús Gil Olguín tiene muchísimos años retirado del medio y es alguien que se hizo de muchas enemistades en el mismo. Entonces, no sé, me parece que no es tanto que no quisieran buscarlo, sino que ni siquiera lo intentaron. Okay. Bueno, Jesús Gil Holguín, si mal no recuerdo, fue el traductor de la edición de La Muerte de Superman de Editorial Vid y supongo que muchos otros cómics, pero de ahí recuerdo yo su nombre. Sí, él escribía artículos para diversos títulos de Editorial Viz, y en algún momento se empezó a caber las traducciones. De hecho, él en un momento traducía la mayor parte de los títulos principales de Editorial con ayuda de un par de amigos suyos que rara vez recibían crédito. Uno de ellos era a Martín Arceo, quien después hizo también traducciones para otras editoriales como Novedades, que tenía por acá la licencia de Spider-Man antes de que esta cayera en manos de Editorial Viz. Pero, por ejemplo, De lo que te comentaba de que se gastó muchas antipatías, la persona que me comió el panel, Ricardo Cachua, fue quien tradujo Dark Knight Returns, y al parecer cuando le ofrecieron que la tradujera, le comentaron que él iba a hacer la traducción y que la traducción iba a ser revisada y corregida por Jesús Gil Holguín, y la condición que puso Ricardo para hacer la traducción fue que si lo iba a traducir se quedaba su traducción, y si Jesús le quería meter mano, que mejor le hiciera él. Entonces se optó por dejar la traducción de Ricardo tal cual y no involucrar a Jesús en la misma. Te digo, no es una persona muy bien vista en el medio acá, porque al parecer su popularidad se le subió a la cabeza, y la verdad es que no era un muy buen traductor. Era de los pocos que dijo, yo lo hago, y por eso fue que tuvo trabajo constante durante mucho tiempo, pero realmente no era un buen traductor, te lo garantizo, porque he tenido oportunidad de leer muchos de los cómics que él tradujo y eran bastante malas sus traducciones. Okay. Bueno, ¿y qué te pareció tu participación en este caso? Porque también estuviste en el panel con Herb Trimpey, que al parecer estuviste de moderador improvisado. No improvisado, lo que pasa es cuando se montó el programa, a mí me comentaron que pues el mismo día estaba la traducción de cómics y que si me interesaría moderar la plática con Harry, que al decir moderarla, como en realidad estaba él solo, era como hacer una entrevista con él enfrente del público, hacer la traducción de la entrevista y al final algunas preguntas con el público que yo le traducía y después traducía sus respuestas. Entonces no es que fuera improvisado, sino que me preguntaron si la quería hacer y jamás me confirmaron que sí lo iba a hacer yo, sino hasta que terminó el panel sobre traducción de cómics, que debe haber sido por ahí de, no sé, como las 3:30 de la tarde más o menos, que me dicen, no, pues a las 5 de la tarde estás con Herb Trimpey y si vas a moderar la entrevista con él. Y yo, ok, muchas gracias por confirmármelo con anticipación. Entonces no fue tanto improvisado, sino que no, una falla de comunicación ahí no me lo confirmó con suficiente antelación, pero afortunadamente todo salió bien. El señor Trimpey es una persona muy, muy amable, bastante divertido. Si tienen oportunidad de ver el video, se van a percatar de esto. Es una persona muy, muy humilde y sobre todo que es curioso que por acá se le trajo y se promocionaba como el creador de Wolverine, que es algo que le molesta que le digan, porque dice, yo no lo creé. Yo tuve la suerte, fortuna o simplemente casualidad de que fui designado para ilustrar el número donde apareció por primera vez, pero de eso a ser el creador, pues hay mucha diferencia. Entonces, no fue tanto improvisada, pero sí me tomó un poquito de sorpresa el hacerla ese día. Okay, eso me recuerda cuando era joven y jugaba a la pelota y de repente faltaba un jugador para el otro equipo y te decían, oye, ¿querés jugar? Ya, y listo, ya se armaba. Llegas como galleta de improviso a sustituir a algún otro jugador que no había estado presente. Sí, no, yo lo que le comentaba a Jorge Tobalín, quien estaba a cargo de supervisar la realización de las conferencias, fue que me hizo sentir como que no me había presentado un par de días a la escuela y de repente al reaparecer por ahí me decían, sí sabías que tenemos examen, ¿verdad? Entonces no fue que no llegara preparado, pero sí por lo menos no había llegado mentalizado a que iba a platicar una hora con un creador con tanta historia dentro del medio. Sí, pero hay cosas peores de las cuales quejarse. ¿Qué te pareció en este caso la conversación? ¿Así lograste sacarle información que no conocieras de antes? Sí, hubo detallitos. Me imagino que tú estás consciente de que siempre nos han vendido la idea de que durante la década de los 70, sobre todo, John Romita era el director artístico de Marvel Comics. Sí. Pues resulta ser que dice Trimpi que en realidad esto no era así. Que Romita era parte del Volpen y trabajaba junto con ellos haciendo lo mismo, y si se ve que hacer correcciones, hacer parches, completar fondos, ayudar con las cintas, dice John se sentaba en un restaurador con nosotros, el Volpen, dice, éramos un grupo de 10 o 12 personas que trabajaban de manera regular dentro de la editorial, y generalmente había 4 o 5 dibujantes al mismo tiempo, y trabajábamos en un espacio de un pequeño cubículo de 3x3, 4x4, en el mejor de los casos, con 4 o 5 mesas, en donde a veces llegaba alguno de los artistas freelance que necesitaba terminar páginas y jalaban otra mesa y se sentaba a dibujar con nosotros, y John se sentaba y trabajaba al mismo ritmo de nosotros. Dice, todo esto de convertirlo en director editorial se dio hasta unos 15 o 20 años después, cuando Marvel fue adquirida por otra empresa y se convirtió en parte de una corporación, y entonces sí fue cuando se creó un organigrama y de repente fue designado como el director de arte, pero durante todo el tiempo que el Volpen funcionó como tal, dice, John era uno de nosotros a quien muchos volteaban para pedir consejos y guía, porque era uno de los más experimentados, pero no era tal cual el director de este concepto. Incluso después bromeaba que no había un jefe en el Volpen hasta unos años más tarde, por ahí de mediados de la década de los 70 o finales, cuando entró a trabajar en las oficinas Virginia Romita, la esposa de John Romita. Dice, porque en ese momento sí que tuvimos una jefa. Bueno, a mí, tangencialmente relacionado con el tema, he estado leyendo un tomo que me ha gustado mucho, que es la de Comic Book History of Comics. Todavía no lo termino, y es un cómic realizado por Fred Valente y Ryan Dunleavy, donde narran la historia del cómic norteamericano en formato de cómic. Entonces, así es. Sí, de hecho, Fred Valente estuvo en México el mismo fin de semana, pero él vino a otro evento, no a la Mole. Lamentablemente es un evento que emisión tras emisión peca de mala organización, y esta no fue la excepción. Habían anunciado toda clase de creadores, incluso durante mucho tiempo jugaron con la idea de que iban a traer a Frank Miller, cosa que obviamente no se confirmó, y entre artistas de cómics habían anunciado la presencia de Ariel Olivetti. Yeah. En el caso de Olivetti, fue cuando la gente se dio cuenta de que había algo mal con la organización del evento, cuando de repente hace 2 semanas Olivetti en su página de Facebook puso un comentario avisando que había sido invitado a un evento en México, pero que jamás le habían mandado información sobre su vuelo, sobre dónde se iba a hospedar, o con quién iba a llegar. Entonces él lo que puso a través de un comentario en la mencionada página fue que si alguien acá en México tenía contacto con el comité organizador, por favor les pidiera que retiraran su nombre a toda la publicidad, porque a pesar de que él había intentado contactarlos por varios medios, fuera correo electrónico, teléfono, nunca pudo hablar con nadie que le pudiera resolver si estaba invitado al evento o no, y que por lo tanto no iba a asistir. Él no fue el único que canceló. Iban a traer también a Margot Kidder, la actriz que hizo a Lois Lane en las películas de Christopher Reeve, y a ella también le cancelaron de último momento, o canceló ella, porque tampoco se comunicaron con ella para informarle cómo la iban a traer o dónde se iba a hospedar. Otra cosa, habían invitado a Lou Ferrigno, que eso desde que se anunció fue un motivo de escándalo, porque Lou Ferrigno es un miembro distinguido y famoso de los Minutemen. Él disfruta cazando indocumentados mexicanos en la frontera con los Estados Unidos, entonces era un poquito ilógico que lo fueran a invitar, entonces también ahí se argumentaron razones de salud para no traerlo. El caso es que de una lista de 8 o 10 invitados internacionales que habían anunciado en un principio, solamente se presentaron Fred Van Lente y Jamal Eagle. Cuando se hizo la presentación del evento en la conferencia de prensa, había solamente 4 o 5 medios cubriendo lo que iban a hacer, y el evento en sí, por lo que me comenta gente que asistió, tuvo muy poca afluencia, Aunque afortunadamente tanto Fred como Jamal tuvieron la suerte que la gente que fue iba a verlos a ellos, entonces al parecer no salieron con tan mal sabor de boca del tema como pudo haber sido. E incluso Fred Valente trajo algunas copias del libro que mencionas para venderlas por acá, y ahí sí puedo reportar que las agotó por completo, porque yo le encargué en que iba para allá si todavía había que me llevara una, y no, ya no hubo. Entonces al menos por ese lado no les fue tan mal a ellos dos, pero sí ya llama la atención que se decidió hacer dos eventos el mismo fin de semana y que uno de ellos estuviera tan mal organizado. Sí, bueno, suena bastante mal el asunto, sobre todo para los artistas que asisten, que no sé cuáles eran las condiciones en este caso de las invitaciones, pero a pesar de que alguna gente podría suponer que a los artistas y dibujantes les pagan por ir, les pagan la estadía y les pagan varias cosas más, varios de ellos en realidad financian sus viajes con los artículos que venden en la misma convención. Sí, no, bueno, sobre todo los menos conocidos, que en ese caso tienen que pagarse el viaje, el lugar donde se instalan y además y el resto financiarlo con lo que venden. No creo que sea el caso en este con Fred Valente, probablemente le pagaron por lo menos el viaje y la estadía. Sí, me parece que ese es el caso, sobre todo con artistas nacionales. Que es si tú vas a estar aquí en la Ciudad de México esos días y tienes cómo hospedarte, nosotros te damos un espacio y una mesa para que tú vendas cosas. En el caso de artistas internacionales, aquí en México, desde que empezaron con las convenciones allá a principios, mediados de la década de los 90, el caso de los invitados internacionales, siempre cuando se le invita, se le paga el viaje, el hospedaje, los alimentos, él está desde un par de días antes del evento y se queda un par de días más donde lo pasean por la ciudad y se le atiende como huésped. Y en el caso de convenciones recientes como la mencionada Mole o la Expocom MX, donde participé también el año pasado, es esto mismo, y los artistas que vienen aparte cuentan con una mesa donde ellos pueden vender cómics, pósters, prints y demás. Incluso, por ejemplo, los autógrafos, si tú te acercas a que un cómic, es gratuito, pero si tú quieres que te hagan un sketch, el sketch te lo venden. Entonces cada artista trae su tabla de precios de cuánto te cuesta que te haga un dibujo, por ejemplo, de una cara nada más, o uno de cuerpo completo, o que te haga un boceto a colores. Cada quien trae su tabla, entonces no perciben un pago por asistir al evento, se les paga el viaje y el hospedaje y los viáticos en sí, y si ellos traen cosas para vender, esto ya es dinero extra que perciben. Bueno, en este caso esperamos que les haya valido la pena el viaje, porque también es tiempo en el cual no pueden estar trabajando al estar viajando. Pero volviendo al tema del libro, el libro narra, como decía, la historia del cómic norteamericano y el héroe principal es Jack Kirby. Entonces van intercalando la evolución del cómic norteamericano con un poco de la biografía de Jack Kirby. Y algo que me llamó la atención fue la historia de la salida de Kirby de Marvel a fines de la década de los 60, cuando llega a DC Comics a lanzar los personajes del Cuarto Mundo. Y al parecer un gracioso, no sé si habrá sido simplemente la ilustración de Ryan Dunley, de que al renunciar Jack Kirby dejaron una nota en una especie de diario mural de Marvel, del bullpen, con uno de los puros de Jack Kirby que decía renuncio. Por lo menos, okay, como ilustración es muy graciosa. Si pasó, si alguien se hizo el bromista y la puso en Marvel, también tiene que haber sido muy chistoso de estar ahí. Pero más allá de eso, y tal vez en otra ocasión lo podamos comentar más en detalle, la revista es muy didáctica, es historia por dummies, para gente como uno. Sí. Así que si se aburren buscando información en medios más acuciosos, como no sé, la revista Alter Ego y distintas publicaciones, aquí tienen un método más comprensivo de contarlo. Esto originalmente Ryan Dunley y Fred Valente lo publicaron en forma independiente como Comic Book Comics, y en definitiva IDW les ofreció la posibilidad de publicarlo como un tomo conjunto, y tomaron estos 6 números de este cómic tipo medio fancinesco que habían preparado y los publicaron en un solo tomo. Y yo de verdad que se los recomiendo, no es un tomo muy caro y es bastante lo que pueden informarse si no tienen mayores conocimientos de la historia del cómic norteamericano. Sí, yo también tengo que proporcionar un vistazo al libro, no tengo una copia, pero algunos amigos sí, y sí es un proyecto bastante interesante, sobre todo para quienes nos interesa la historia de este medio que nos une. Sí, Me habría gustado preguntarle en ese caso a Trinity cómo había sido la salida de Jack Kirby para los que se quedaron en Marvel y en el bullpen en particular. Sí, él al parecer no estuvo mucho tiempo en el bullpen, ¿eh? Él comentaba que él en poco tiempo después de que entró se convirtió en artista freelance, que es algo que le había gustado mucho porque a pesar de lo bien que se la pasaba trabajando dentro del bullpen, de hecho cuando le pregunté sobre los ingresos al bullpen decía que había sido como morirse, irse al cielo, ¿no? Que era el trabajo soñado, pero que no estuvo mucho tiempo antes, se convirtió en freelance, que esto le dio la oportunidad de trabajar en casa, de convivir con su familia y ver crecer a sus hijos, y era algo por lo que estaba muy agradecido. En cuanto a Kirby, lo mencionó como que era la inspiración detrás de todo lo que hacían, que cada vez que empezaban a pensar en páginas, lo primero que hacían es cómo lo haría Jack para que la página tenga energía. Entonces sí, no creo que le haya tocado vivir el monte que salió Kirby, porque tomando estas fechas, él debe haber estado en el bullpen solamente un año, año y medio, y esto debe haber sido a finales de los 60s, un poco antes de la serie de Kirby, entonces tal vez no le tocó verlo de cerca. En el caso de la anécdota que mencionas del libro, pues sería interesante ver si algún otro creativo de la época pudiera dar más información acerca de si así fue como se dio su salida o si hubo algo diferente y esto es solamente licencia artística en la narración de la historia. Si es solamente una licencia artística, sigue siendo una buena broma, así que, y es solamente una de muchísimas que hay en el libro. Una que particularmente me causó gracia a mí fue una página donde describen lo que pasó con los distintos artistas de la Edad Dorada en la época en la que tuvieron que ir a la Segunda Guerra Mundial, donde cuentan que, por ejemplo, Will Eisner terminó dibujando manuales de cómo utilizar distintos aparatos en el ejército. Stan Lee creo que quedó involucrado en la redacción de algunos manuales, etcétera. Dan distintos autores. Y cuentan el caso de Kirby, que bueno, a Kirby no le tocó ningún trabajo artístico, sino que fue despachado con el tercer ejército de Patton al desembarco en Normandía, donde llegó el tercer día después del desembarco en Normandía y le tocó hacer su camino por Francia rumbo a Alemania. Y dice que en un momento le tocó que un oficial superior lo identificó como Jack Kirby, porque dice que el cómic de Captain America era muy popular entre las tropas. Entonces le dice: ¿usted es Jack Kirby? Sí, sí. ¿Usted dibuja a Capitán América? Sí, también los Boy Commando. Sí, sí. Y dice Jack Kirby en ese momento pensó que le iban a pedir que quisiera algún retrato en general y que por lo tanto ya no iba a tener que estar involucrado en batalla. Pero este tipo, o este superior, que no era en realidad un general, pero era un oficial de ejército, le dice: ya, necesito que usted vaya, lo voy a nombrar como scout, como explorador. Así que necesito que vaya a las ciudades ocupadas donde no tenemos gente todavía y vaya con esta libreta y con este lápiz, nos tiene que hacer dibujos de las posiciones de los enemigos y luego volver y contarnos todo lo que vea. Entonces hace un comentario valiente de que ahí Kirby mostró su clásico y perenne inhabilidad para aprovecharse del sistema, porque terminó con uno de los trabajos más peligrosos dentro del ejército norteamericano de los aliados en plena guerra mundial. Sí, aquí cabe aclarar que pues en esta época, a pesar de ser relativamente famosos o populares, no es como si se tratase de lo que se haga con los medios masivos, ¿no? Entonces no era que se conocía como una estrella y pudiera tener trato preferencial, y la razón por la que hubo muy pocos creativos que participaron activamente en la guerra tiene más que ver con problemas físicos, ¿no? Porque lo que hemos visto de muchos artistas de la época que terminaron trabajando manuales o acabando como operadores de radio o en instalaciones dentro de los Estados Unidos como parte de su servicio militar, se debía a que muchos de ellos tenían problemas de salud, ¿no? Había quienes tenían asma o el pie plano o problemas de presión y cosas por el estilo que no les permitían participar en el frente. Porque el otro caso famoso que recuerdan que sí estuvo en la guerra sería el del escritor de ciencia ficción Kurt Vonnegut, quien ya tenía algunos trabajos publicados en aquel entonces, pero que no se hizo realmente famoso sino hasta muchos años después. Entonces, aquí fue más bien el ser una persona fuerte, tanto físicamente como de carácter, le jugó en contra, porque estuvo sano para ir al frente y lo pusieron lo más al frente posible. Sí, casi que se cubrieron con el Pero bueno, la forma de narrarlo es bastante chistosa, así que probablemente lo podemos comentar más a futuro una vez que termine la lectura, porque voy alrededor de 2/3 del libro. Y si lo consiguen por ahí, si les aparece en el preview, yo les recomiendo que lo encaren. Definitivamente vale mucho la pena, vale la pena el libro. ¿Te tocó, te queda algún otro comentario de La Mole o por último tu impresión de lo que fue el evento? Bueno, que me tocó, aparte de esos dos eventos que mencionas, me tocó un panel más el día sábado. Me tocó hablar del universo expandido de Star Wars, con gente de un par de clubs de fans de acá de la Ciudad de México, y con una persona que cubre videojuegos para la edición mexicana de la Rolling Stone. Que fue un panel bastante divertido, porque básicamente yo llegué a hablar un poquito de cómics y novelas, mientras que los demás me hablaban de las animaciones, las películas y los videojuegos, y fue uno de los paneles más divertidos en que he tenido la oportunidad de participar. Y en general de la convención, habría que mencionar que no se trata de un evento nuevo. Esta fue la edición número 37 de La Mole, que es un evento que se celebra 3 veces al año. Es la diferencia que tiene, por la que se le comentó un poco más en esta ocasión, fue porque desde su emisión anterior, que fue hace unos 3 meses, se buscó darle más espacio al cómic, porque a pesar de tener casi 15 o 20 años realizándose este evento, la temática principal que siempre lo ha marcado es el dedicarse a dar servicio a los fans de manga y anime. Entonces en esta ocasión se buscó darle un espacio al cómic, y la opción fue que, aprovechando que el lugar tiene varios pisos, se separaron un poquito las cosas. Las primeras dos plantas se ocuparon para darle espacio a las tiendas de tanto de cómics como de juguetes y demás parafernalia de temas relacionados. La tercera planta se convirtió en lo que sería el piso de artistas, donde había un espacio para algunos de los clubs de fans, para una tienda más, y el resto de este espacio, que era bastante, bastante grande, fue dedicado a las mesas de los artistas invitados y de los artistas nacionales. Entonces me parece que ya dedicarle un espacio al cómic es lo que lo distingue de eventos más pequeños que se han realizado por acá en los últimos años. El balance creo que es positivo, porque todo el mundo salió contento. Yo tuve de platicar con tanto con invitados nacionales como con muchos de los internacionales. El caso de Will Portacio, por ejemplo, él estaba muy contento. Él dice que si vuelve a invitar a México, él con todo gusto regresa. El caso de Eric Basaldúa, que es un ilustrador de portadas de Grim Fate Details y títulos similares para Zenescope. Así es, que se caracteriza también por dar fan service, es por dibujar mujeres con muy poca ropa, y él vendió muchos pósters, muchas litografías, hizo muchos sketches. Entonces él también está feliz, él quiere regresarlo lo más pronto posible. De hecho, me parece que están pensando traerlo para la próxima edición de esto, que será en diciembre próximo. Estaba también una colorista también de Cinescope, muy guapa ella, Niai Rufino, quien también estaba feliz y encantada en la vida por la recepción que se le dio. James Obar estaba fascinado con la ciudad y con la gente. Entonces me parece que en términos generales fue un evento que resultó un éxito para todos los involucrados, ¿no? La asistencia, me comentaba el organizador, el ingeniero, perdón, el arquitecto Septién, que fue una de, en términos de asistencia, una de las más exitosas que recuerde en muchos años. Entonces me parece importante que le haya ido bien al evento, porque esto garantiza que se busque seguir elevando el nivel de calidad para las próximas ediciones. Y la verdad estoy bastante satisfecho con que se me invitara a participar, porque aparte fue el que terminó estando en más paneles. Nadie más hizo 3, que fue lo que yo hice, que aparte fueron todos diferentes. Y me parece que fue una experiencia bastante agradable. O sea, entonces, que fuiste el arroz de La Mole. Sí, yo estaba por todas partes. Ya no sé, supongo que en mi blog personal pondré fotos. Creo que tengo fotos con todo el mundo. Entonces estuvo curioso. Me agradó bastante la experiencia, y espero que me inviten en un futuro a volver a participar. A mí, bueno, por el nombre yo pensé que estaba inspirado un poco en los Cuatro Fantásticos, pero al parecer no tiene nada que ver lo de La Mole con los Cuatro Fantásticos. No, bueno, lo del nombre viene en las convenciones en México empezaron a principios de los 90, si no me recuerdo, la primera versión en 1993 o 94. ¿Messi? Se llamaba Conque. ¿Ya? La organizaba Luis Gantús, quien el año pasado fue uno de los organizadores de Festo Comic. y él junto con un amigo que mencionaba hace rato, Martín Arceo, ellos dos básicamente organizaron una convención de cómics invitando a la gente de tiendas y a algunos artistas nacionales, y la hicieron a media semana, fue un martes, miércoles y jueves, y resultó un éxito. A raíz de eso pudieron conseguir patrocinadores al año siguiente para hacer una edición internacional, y fue cuando empezaron a invitar a gente de fuera. En aquella primera ocasión, el único invitado internacional que hubo fue Sergio Aragonés, pero no porque lo trajeran ellos, sino porque uno de los artistas mexicanos que ellos invitaron, Oscar González Doyo, era amigo de Aragonés, y él fue el quien lo invitó a participar con él en su mesa, y fue por eso que tuvimos el primer artista internacional en una convención por acá. Dado el éxito que tuvieron con estas dos emisiones, pronto aparecieron eventos similares. Estaba la Feria de la Historieta, la TNT, que también todavía existe, y la Mole, que en un principio sí se pensó como un evento de cómics, pero en menor escala de lo que era Conque, y lo que sería un par de años más tarde MESIF, que MESIF era organizado por Grupo Editorial VIF, con todos los patrocinadores multimedia que implicaba la presencia de esta editorial. Y cuando empezó la Mole, sí, el tema eran los cómics, pero el hecho de que ellos no contaban con un presupuesto para traer gente de fuera hizo que se concentraran un poquito más en material nacional, y lamentablemente terminaban siendo tianguis donde había mucha gente vendiendo ediciones piratas y fotocopias de muchos mangas y cómics asiáticos, no necesariamente de Japón. Y esto fue creciendo con el paso del tiempo hasta que prácticamente no tocaban el tema de los cómics, pero ni tangencialmente. Y como te mencionaba, fue hasta la emisión anterior que decidieron volver a darle un espacio, trajeron algunos invitados, vino David Finch en aquella ocasión, y le dedicaron ya algún espacio a... sí, yo pienso lo mismo, pero fue bastante exitosa su participación, y él también se fue feliz con todo lo que vendió, con el recibimiento que le dieron. Y a raíz de eso fue que decidieron invitar más gente este año. Bueno, no este año, sino en esta nueva emisión, aparentemente el éxito que ha tenido esto garantiza que los cómics fueron a ser parte importante de esto. De hecho, todos los posters en cada una de las veces que se ha realizado tienen como motivo central al personaje de la Mole, ¿no? Thing de los Cuatro Fantásticos. Pero digo que ya era parte de, nada más como que del nombre, no tenía mucho que ver con cómics, sino hasta hace unos meses. Okay, es curioso en ese caso que hayan mantenido el nombre, pero está bien, y siempre es bueno que proliferen o vuelvan al origen y haya algún medio donde exponer cómics, exponer el tema o hablar del tema y juntarse con otra gente que también quiere hablar del tema. En el caso de Chile también han aparecido varias convenciones, lamentablemente no he podido asistir a muchas, y tuvimos en este caso, yo dije la semana pasada que venía Joe Hill a Chile, lo cual resultó ser un error absoluto. Porque a pesar de que la publicidad podía leerse de esa manera, yo sabía que eran más mis ganas de que Joe Hill viniera a Chile que la realidad de que eso pudiese ser cierto. Y el tema resultó ser que lo que se iba a realizar originalmente era un panel o una conversación donde iban a exhibir un video con unas respuestas de Joe Hill que él grabó, imagino que por videoconferencia, en las cuales se iban a exhibir para el público. Eran unas preguntas que iban a enviar los fans chilenos de Lock and Key, que hubiesen comprado la revista, enviado las preguntas, y luego se iban a exhibir en este caso junto con escenas del piloto de Lock and Key, que finalmente no fue aprobado como serie de televisión regular en este caso. Y finalmente se suspendió el evento. Pude avisarlo a través del blog y también a través de Twitter, y lamentablemente todavía no confirman en qué momento se va a retomar la idea y si se hará todavía dentro de la exposición de arte original de Lock and Key, que todavía se está realizando en la comuna de Recoleta, acá en la ciudad de Santiago. Así que una vez que tengamos esa información también la voy a publicar en el blog, pero fue una decepción. Sí, yo creo que te había comentado que a mí se me da un poquito de envidia que fuera a estar por allá Joe Hill, porque ya tuve que leer una de sus novelas y una colección de cuentos, y me además de Lock and Key, claro, y me agrada mucho lo que hace. A mucha gente le he dicho, es que si me preguntas, creo que es mejor escritor que su papá. Entonces, sí me llamó un poquito la atención que fuera a un evento hasta allá a Chile y se hubiera saltado el pasar por una escala natural que hubiera sido México, pero pues resulta ser que no era lo que pensábamos. Ojalá que terminen realizando el evento de una u otra manera y que este se dé de buena manera. Sí, a mí me parecía que podía ser porque al menos de manera pública la relación entre Joe Hill y Gabriel Rodríguez parece bastante cercana, así que no parecía tan descabellado, sobre todo porque lo felicitaron bastante él y Chris Ryle a propósito de esta exhibición de arte original de Lock and Key. Pero sí era, la verdad es que era bastante complicado el tema y resultó no ser así. De todas maneras, una exhibición de un video con preguntas y con escenas originales del piloto de la serie es de bastante interés para los fans de la serie, así que no deja de ser una participación importante. El único problema es que para asistir tienen que tener una copia de la edición chilena de Lock and Key Bienvenido a Lovecraft, la cual lamentablemente yo no tengo. Porque antes de que se anunciara que Chile iba a publicar esa edición, yo encargué la edición original con el trade paper. Aquí tengo los primeros tomos en tapa dura. Entonces, gastarme de nuevo el dinero en tener una edición que era bastante similar a la que ya tenía y que además me salía más cara que encargarla fuera, me pareció que era un gasto que no se justificaba, así que no lo hice. Pero bueno. Vamos a ver en definitiva en qué queda el tema y si puedo finalmente también asistir por último a la exhibición de arte. Ok, pues sí, pues ojalá y esta amistad que lleva con su artista le permita realizar algún evento por allá, porque sí, sí me parece que sea interesante. Me imagino que la editorial que lo publicó allá en Chile era quien estaba patrocinando la creación de este video y el evento en sí, y esta es la razón para la condición, que sí, sí me parece un poquito exagerada, sobre todo como comentas, que no creo que seas el único que tenía una copia en inglés y no tuviera ni necesidad ni deseos de comprarla en español, pero pues ni modo, el que paga manda, ¿no? Sí, así es. Arcano 4, la editorial que publica acá en Chile el material y que también publica otros materiales. Bueno, con eso terminaríamos la cobertura de la mole. Alberto, ¿alguna otra impresión respecto del evento? No, ninguna, te digo nada más, me parece que el evento resultó bastante bien y habrá que ver cómo sigue creciendo, pero no me parece que haya quedado nada pendiente de comentar. Muy bien, entonces en este momento le agradezco a nuestro primer invitado internacional al podcast de Comic Versus su participación en nuestro podcast y retomo la conversación con mi coanimador habitual que es Alberto Calvo. Bueno, Alberto, ¿y qué otro tema nos queda para comentar en el podcast? Pues decíamos de San Diego que fue un poquito decepcionante, ¿no? Que no nos dieron mucho. Hubo por ahí algunas otras noticias de cine, de temas afines. Por ahí se presentó material del Hobbit en un panel con Peter Jackson y donde habló de lo que espera para la película, que se estrena en diciembre próximo la primera parte y el año que entra la segunda. Y también otro bastante comentado del nuevo proyecto de Guillermo del Toro que se llama Pacific Rim. Que para quien no haya visto nada por ahí, pues les comento que se trata de una historia que tiene que ver se tiene lugar en la cuenca del Pacífico y en donde vamos a ver monstruos gigantes peleando contra robots gigantes. Sí, me recuerda también a este otro proyecto de Barry Sonnenfeld con Grant Morrison de dinosaurios contra aliens. Y me Así parece es. bien, quiero ver a Godzilla peleando contra Iron Man 28. Me parecen buenos proyectos. Sí, creo que esa es la inspiración. Ahí, para que veas que no es que todo esté aislado de cómics, Ron Perlman tiene una aparición en la película y fue parte del panel, y no dentro de la Comic Con, sino en una entrevista para algún show de televisión allá en los Estados Unidos después de esta presentación que tuvieron en la Comic Con. Comentaron que los dos llegaron a la conclusión de que les encantaría hacer Hellboy 3. Entonces, tal vez sea una no noticia surgida de aquí, porque sabíamos que Ron Perlman estaba un poquito reacio a retomar el personaje por la dificultad que implica el someterse horas de maquillaje durante todo el tiempo de la filmación para tomar el papel de Hellboy y que eso se combinaba con la apretadísima agenda de Guillermo del Toro como para pensar que difícilmente tendríamos oportunidad de ver la película, pero según parece el tiempo que convivieron estos días y lo que pasó es también un par de semanas con el niño enfermo que quería conocer a Make-A-Wish. Hellboy, de la Fundación Make-A-Wish, que quería conocer a Hellboy y Ron Perlman se sometió a todo el proceso de maquillaje para ir a visitarlo. Parece ser que se convenció de que no es tan malo pasar por todo el proceso si el resultado vale la pena, y aparentemente los dos están convencidos de que quisieran contar el final de la saga de Hellboy como lo había planeado del Toro, que desde un principio dijo que quería hacer una trilogía, y lo comentaban es que pues no, lamentablemente no hay un esquema de trabajo que en estos momentos los dos están puestos para hacerlo y que les encantaría a la verdad posible de ponerse a trabajar en el proyecto, pero todavía tienen que hablar con Mike Mignola para obtener su bendición y posible colaboración con ellos, y después tendrán que buscar un estudio que esté interesado en llevar adelante el proyecto. Sí, bueno, para el que no haya visto la noticia que se distribuyó de manera viral a través de internet, como decía Alberto, había un niño enfermo, hizo a la fundación pedir un deseo, el deseo de conocer a Hellboy, y en este caso accedió a la empresa de maquillaje que hacía el maquillaje de Hellboy, y el mismo Ron Perlman, cual se sometió a todo el proceso de maquillaje y apareció disfrazado de Hellboy a conocer al niño, quien además tuvo la oportunidad de disfrazarse de Hellboy. Así que son ese tipo de noticias que, a pesar de nuestro carácter cínico, no, enternece. Así que fue bastante bonito el tema, y ver que tal vez haya una tercera película de Hellboy me parece bastante bien. La segunda visualmente me encantó, pero no me gustó tanto la historia, así que hay que ver bien de cómo iría la tercera película y si en definitiva se realiza o no. También hay un tema de que Ron Perlman es un tipo que ya tiene 60 años, así que hacer una película de acción que le requiera mucha acción física debe ser también bastante bastante agotador, y no hay que olvidar que él hace una serie que se llama la de los motoristas, Sons of Anarchy. Es Sons of Anarchy, así que eso también le consume bastante tiempo. Sí, de hecho era lo que decía, que decía que eso ya no estaba para hacer películas de acción, que el proceso de maquillaje era demasiado pesado y que no querían encasillarse haciendo una sola cosa, pensando en que su carrera tal vez ya no sería demasiado larga. Pero aparentemente el haberse puesto el maquillaje otra vez le hizo sentir un poquito de nostalgia, y a raíz de esto es que estaría dispuesto a meterse otra vez bajo el maquillaje para encarnar una última aventura del popular personaje de Mike Mignola. Pero encasillarse a los 60 no es tan malo como encasillarse a los 30, porque a los 60, si te encasillas por último, te jubila y se acabó. Pero a los 30 el problema es que después ya no te dan papeles. Sí, y yo creo que hay muchas cosas peores que podrías hacer que terminar tu carrera siendo recordado como Hellboy, ¿no? Entonces no sé, qué bueno que se quitó encima las dudas que tenía, y ojalá que esto se concrete y podamos ver cómo concluye el arco que planeó originalmente del Toro para el personaje. Ya, bueno, lo otro que pudimos ver fue el trailer del Juez Dredd, que tú me decías que hubo una exhibición en la Comic-Con. Sí, en la Comic-Con vieron algo más que el trailer, se dio una proyección completa de la película para algunos pocos afortunados que pudieron entrar al salón donde se realizó. No sé si tú tuviste oportunidad de ver el tráiler, me parece que se trata de una adaptación bastante fiel del personaje, y la verdad es que se ve bastante atractiva, y las respuestas que se han dado de la gente que la puede ver en San Diego apuntan hacia el mismo lado. Pensé que me iba a preguntar si me habían invitado a la exhibición en San Diego, pero no. Pues a mí no me invitaron ni siquiera a San Diego, entonces no sé, asumí que estábamos en las mismas. Mira, vi el tráiler y al principio, la primera vez que lo vi me gustó, lo encontré justamente lo que tú dices, que mantiene el espíritu del cómic inglés, a pesar de que no leí mucho del Juez Dredd. Pero luego lo volví a ver y sin que me pareciera mal, me resultó curioso el tema de que pareciera que cuenta la película completa el tráiler, porque el tráiler... Dice, bueno, establece un poco de Mega City One y cuánta gente vive y bla, bla, bla. Establece el tema de la droga, que es slow-mo, que hace que la gente vea en cámara lenta la realidad y por lo tanto se mueve rápido. Y luego que la persona que trafica esta droga parece encerrada en un edificio gigantesco donde viven miles de personas. Y llegan el juez Dredd y la juez Anderson a detenerla. Y ella... le ofrece una recompensa a toda la gente para que ataque al juez Dredd, y parece que entre estos dos jueces van a tener que pelear contra todo el edificio para detener a Lyanna Headey, que es la Cersei de Game of Thrones. Y también hizo a Sarah Connor en las crónicas de Sarah Connor y varias otras películas más. Y si quieres te amarras con cómic, pero la esposa de Leonidas en 300. No vi esa película. ¿No viste 300? No. Puede ser la mejor película, o sea que Snyder, y es en la que te ibas a quejar menos. ¿Cómo es posible que la hayas dejado pasar? Porque no me dieron ganas de verla. Entonces, Estaba en ese punto que yo dije, ah, ya está establecida la trama, y luego muestran una escena donde el juez Dredd toma al Linajide y la tira, la sentencia, y la tira por una ventana hacia afuera, y dije, pero ese es el final de la película. Bueno, eso es lo que crees, ¿no? Porque las apariencias se engañan. Sí, tal vez no sea el final, tal vez pase antes. Tal vez no sea el final, pero de todas maneras... Pareciera... Si ves el trailer, te crea la sensación de que ya te contaron de qué se trata, pero pues hay que tomar en cuenta que a veces las apariencias se engañan y que la gente que entró a ver la película ya había visto el tráiler y nadie se quejó de que ya se lo hubieran contado. Entonces, no sé, yo sí he leído bastante del juez Dredd. A mí sí algo molestó de la versión americana que se hizo hace, no sé qué será, unos 12, 15 años con Sylvester Stallone. 95, que me quedé un poquito corto, son 17 años. Entonces, lo que más molestó en aquella película fue que de repente, tú comentabas de Spider-Man, lo de que se quitara la máscara. En el caso de Dredd, en los cómics, nunca lo has visto sin el casco. Entonces, el hecho de que no hubieras visto ni siquiera 15 minutos de la película y ya se hubiera quitado el casco y prácticamente no hubieras sin el casco toda la película, fue algo que rompió por completo con el personaje, ¿no? No tenía lugar. Luego se vino el problema de... Lo que pasa es que primero se quita el casco y después cuando empieza a aparecer este Rob Schneider, entonces ya por ese momento ya me había sacado por completo de la cabeza, eso no era Dredd. Entonces sí lo que hace Schneider es realmente como para matarlo, el hecho de tratar de meterle un comic relief a un personaje como Dredd. No sé si te cuesta un poquito de trabajo. Es que no es solo que sea un alivio cómico, el tema es que es un odioso alivio cómico, porque Rob Schneider es para fans de Rob Schneider, y que no son muchos. Rob Schneider. Yo tengo zapatos viejos que son más divertidos que él, pero pues en fin, no sé cómo es que sigue teniendo trabajo. El caso es que para quien no tengo ni idea de lo que es Dredd. Es amigo de muchos actores y productores. Sandler es quien más trabajo le da, pero sí hubo una época en la que de repente todo el mundo trató de darle chamba en diferentes proyectos y la verdad es que no se la merece. Es un actor malo, no es divertido y termina por robar cámara en proyectos que debiera. También me dio gusto enterarme que su reciente serie es la que tenía con el casi igual de divertido mexicano Eugenio Derbez fue cancelada debido al éxito obtenido. Entonces ojalá que los veamos cada vez menos a esta clase de pseudocomediantes, ¿no? Comentaba, para quien no ubique lo que es el juez Dredd, los niveles de violencia que maneja el cómic, hagan de cuenta que es un cómic del Punisher en un mundo donde le dan una placa y le dicen, tú vas a ser policía, juez, jurado y ejecutor. Básicamente encuentras un criminal y el crimen es grave, pues tú puedes llegar, lo arrestas, lo juzgas, lo sentencias y lo ejecutas. Entonces el nivel de violencia que tiene este mundo futurista es bastante elevado. Por lo que se sabe en el tráiler, lo están respetando. Como te decía, Carl Urban no se quita en un solo momento el casco, lo cual ayuda a pensar que se está realmente respetando la esencia del personaje de los cómics. Entonces quien no lo haya leído, les recomiendo echarle un vistazo por ahí a algunas historias que hay. Sí, tal vez la forma más fácil de entrarle. Si no fuera por las trenzas, uno no reconocería a Eomer ahí debajo del casco. Sí, puede ser. La forma más fácil de entrar al personaje tal vez sería buscar los crossovers que publicaron a principios de los 90s con Batman, que aparte cuentan con un arte bastante atractivo. Uno lo hace Simon Beasley y el otro me parece que es Glenn Fabry. Entonces es una forma fácil de entrar un poquito a lo que es el personaje de Dredd. Y esperaremos a ver cuándo serán las fechas en que se reestrenará la película en América Latina. Sí, de hecho creo que DC Comics va a publicar un tomo recopilatorio con los tomos del juez Dredd en uno de estos meses. Sí, y existe una versión española de colección de los case files, le dicen, que tiene historias viejas de las que habían aparecido en la revista Tutto de San AD. ¿Ya? No recuerdo cuál de las ciudades españolas lo publicó, porque yo incluso vi algunos por acá en México en una pasada feria de... Tiene que haber sido Dark Horse o 5. Probablemente. Originalmente. Por el tipo de edición me suena que haya sido 5, La presentación de los tomos que tiene más la pinta de lo que suele publicar 5, entonces posiblemente hayan sido ellos. Son cómics realizados originalmente en como seriales dentro de las páginas de la antología británica Tutto de San AD, publicada por Titan Books fuera de, del Reino Unido. Rebellion. Y Rebellion publica los... Rebellion es la editorial dentro de, y Titan es que se encarga de la distribución internacional. Okay. Bueno, pues como te decía, habrá que esperar a ver las fechas definitivas. Me parece que estaba programada por ahí de octubre, noviembre, en la mayor parte de América Latina. En las solicitudes de DC para septiembre de 2012, es decir, las que están... las que cierran este mes, a fines de julio. Sí, así es. En Estados Unidos están en septiembre, pero en América Latina me parece que en México estaba por acá en mediados de octubre y en algunos otros países estaba hasta noviembre. No, no estoy seguro cómo esté. No, pero la solicitud del cómic va a aparecer una edición de tapa dura de Batman Juez Dredd con... guión de Alan Grant y John Wagner, dibujos de Simon Beasley, Cam Kennedy, Carl Crichlow, Glenn Fabry, Jim Murray, Valse Meix y John Dell. Portada de Mike Mignola, fecha de publicación en Estados Unidos, 21 de noviembre. Esto probablemente lo van a encontrar también en Amazon y en Book Depository si lo desean encargar. Incluye, son 304 páginas por $30. Es bastante razonable el precio. Por el tamaño me parece que incluye entonces todas las diferentes aventuras que aparecieron por separado en la década de los 90. Incluye Judgment on Gotham, Vendetta in Gotham, Ultimate Riddle, Die Laughing y Psycho Bikers versus Mutants from Hell. Entonces si no hay alguna más, son las 5 que yo conozco, no hay más. Entonces puede ser que sea todo el juez de Dredd contra Batman. Así que ahí tienen una opción más para adquirir los cómics en caso que les interese. Bueno, y creo que ya hablamos mucho de cosas que no son cómics y eso se empieza a hacer largo. Creo que ya hablé demasiado, pero ¿tú tienes alguna recomendación de cómic que quieras hacer? Mira, la verdad es que no sé si hablar largo, porque una de los del feedback que recibimos de nuestra edición anterior fue que monopolizo mucho y que doy críticas muy largas y que insisto mucho en temas que se vuelven tediosos. Así que, no sé, no, nos queda comentar en este caso. Yo pensaba hablar un poco de Legion Lost y Saga, pero no sé realmente si extendernos mucho al respecto. ¿Tú leíste alguno de estos cómics? De Saga he leído los primeros números. Legion Lost lo leí cuando apareció en su momento. Oye, pero lo de Saga lo prometiste desde el programa anterior, entonces pues yo creo que lo menos que puedes hacer es cumplirle a nuestros escuchas y comentar qué te pareció el tomo que compila toda esta serie. Me pareció bueno. ¿Y ya? ¿Te pareció bueno? ¿No piensas comentar nada más al respecto? Ok, me pareció que estaba bien hecho, que me pareció, sí, estaba bueno. ¿Eso debe ser una crítica, una reseña de un cómic, decir que está bueno o que te gustó? Mira, publiqué una reseña en Comicverso el día de hoy y sí, la verdad es que Saga es una revista bastante interesante. La trama de Saga es la historia de Hazel, que es la niña hija de Alana, que pertenece al planeta. ¿No lo vas a contar completa? Pero o sea, primero no querías hablar y ahora te vas a explayar a contarnos de qué se trata todo Saga. ¿Pero cómo? ¿La reseño o no la reseño? ¿Cómo es el asunto? No, no quisiste reseñar este Legion Lost, pero ok. De todos modos, creo que Saga es un poquito más actual, entonces ok, ya no diré nada, expláyate a gusto. Ok, gracias por darme permiso. El tema es la historia de Hazel, que es la hija de Alana, que viene del planeta Windfall, y de Marco, que viene de la luna de Windfall, que se llama Wraith. Y cómo ellos se conocen en el planeta Eclipse, donde están fuerzas de combate de ambos planetas, y se enamoran y deciden emprender la fuga. El último número que leí, que es el 5, todavía está desarrollando la saga inicial, donde ellos todavía están tratando de escapar del planeta, pero me ha gustado bastante. No sé dónde te quedaste tú, Alberto. Yo leí hasta el número 3 y lo encuentro bastante atractivo, tanto en arte como historia. Realmente me sorprendió bastante el primer número y lo que puedo leer me hace pensar que es una de las mejores series nuevas que se están publicando actualmente. Sí, a mí me sorprendió gratamente porque tengo malos recuerdos del último que leí de Bogan, que en este caso fue Ex Machina. No al nivel de que fuera mala la revista, sino que me decepcionó mucho porque la revista partió muy bien y alrededor del número 25-30 ya la dejé de comprar y esta revista llegó hasta el número 50. Entonces, cuando tiene esta aspiración de partir una colección porque te gusta mucho y a medio andar se empieza a cojear y después ya no te atrae de la misma manera, termina siendo una decepción, y esto coincidió con que Bogan empezara a trabajar en la serie Lost en Estados Unidos, así que Es bastante interesante el hecho de que haya vuelto a los cómics Bogan, que eso ya lo habíamos comentado hace algún tiempo, y que además lo haga a través de una serie tan atractiva como Saga, que me parece un trabajo bastante más maduro que el habitual de los cómics de acción que uno puede leer, sobre todo en el tema de, perdón, en el género de los cómics de superhéroes. Hay una historia que está más relacionada con sentimientos más primordiales, como el tema de la familia y cómo uno la protege y busca lo mejor para los hijos y desarrollar una vida en familia, que es distinto de la típica colisión del bien contra el mal que ocurre en los cómics de superhéroes, donde al final es cómo venzo al malo y quién pega más fuerte. Entonces, eso que se vuelve repetitivo, aunque por supuesto que hay muchos cómics de superhéroes que son más interesante que esa descripción bastante plana que doy. Pero Saga se desprende un poco de ese tema y crea todo un mundo que es muy sombrío, donde hay mucha violencia, donde los personajes tienen una serie de conflictos morales bastante más complejos que el habitual. Y la historia es muy, muy interesante, con un dibujo de Fiona Staples que cuesta un poco acostumbrarse porque es como de economía de recursos el trabajo que hace ella. Hace lo justo y lo necesario para que se entienda la idea, pero cuando necesita hacer más, lo hace. Y cuando basta con lo que se ve en un principio, también. Así que es muy atractivo, y lo que me gusta mucho de ella es que logra entregar lenguaje corporal a los personajes, algo que en muchos casos no trabajan los dibujantes. Sí, a mí su estilo realmente no me brincó tanto, pero yo estoy un poquito más acostumbrado al cómic independiente, donde no se da el tratar de ser visualmente espectacular con muchos títulos de superhéroes, y te encuentras con muchos artistas que recuerdan esto que mencionas, ¿no? De tener una economía de líneas, lo que lleva a que el trazo sea muy limpio. A mí me gustó desde el principio el aspecto visual de la serie. Y sí, me parece que no, a veces no es tanto la historia que estás contando, sino la forma en que la cuentas, ¿no? Entonces, sí, si bien hay elementos que hemos visto en muchas partes antes, creo que la forma en que están contando la historia, tanto Fiona Staples como Vince Vaughn, es, no, no es Vince, es, que es, ay, ¿cómo se llama? Brian K. Vaughan. Brian K. Vaughan, cierto. Me parece bastante interesante la forma en que están contando la historia, y eso es lo interesante, ¿no? La aproximación diferente que le dan a una historia que tal vez hemos visto contada de maneras diferentes con anterioridad, pero sí me parece que se trata de una lectura bastante recomendable. Sí, tiene un poquito de Romeo y Julieta, pero con personajes bastante menos idealizados. Tanto él como ella son tipos que han pasado por la guerra, que la guerra los ha transformado, a pesar de que tienen un intenso amor entre ellos y por su hija, siguen siendo personas violentas y capaces de acciones bastante terribles, pero que eso, todo eso está modelado a partir del interés de ellos de sobrevivir y de darle un futuro a su familia, de formar una familia y de escapar de la guerra. Así que tampoco es tan dramático, porque Bogan logra introducir una serie de personajes que no alcanzan a ser alivio cómico, definitivamente no son Rob Schneider, pero que alivian la trama. Y por ahí están también los mercenarios, dentro de los cuales introduce a dos que son bastante interesantes, de Will y de Stalk. De Will es un típico mercenario bajo el modelo de Han Solo, que sería lo más fácil de describir, con bastante ambigüedad moral, pero con algunos principios que no tranza. Y también está The Stalk, que es una mujer bastante curiosa, con cuerpo de araña, y que tiene un pasado ahí con The Stalk. Así que yo definitivamente les recomiendo la serie. Si lo pueden, consigue hacer trade paperback, que seguramente Image pondrá a la venta dentro de poco tiempo. Y si no, también les recomiendo que traten de conseguir el cómic con las ediciones mensuales, porque algo que tiene muy interesante la revista es el correo de lectores, donde a pesar de que Bogan solicita que los correos le lleguen por el clásico correo físico, se da una interacción bastante entretenida con los lectores. Pues eso, ya tienen la recomendación de la semana, que es Saga de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. No sé si tengas algo más que comentar o esta edición especial ya va siendo hora de cerrarla. Me gustaría comentar también Legion Lost, ya que lo prometimos la semana pasada y finalmente no tuvimos que cortarlo porque nos extendimos mucho tiempo. Entonces nada más te estabas haciendo del rogar. Sí, pero vamos a hacerla corta, como decimos por acá. La Okay. revista, tengo una pequeña historia con esta revista, que fue que cuando empezaba a coleccionar cómics en inglés, por ahí por 1998, 1999, uno de los cómics que quería conseguir en inglés era este, Legion Lost, y el otro era Orion de Walt Simonson, Orion, el hijo de Darkseid. Y fui a una tienda que se había instalado en Santiago en esa época y que prometía conseguir cómics a través del catálogo Previews en lugar del sistema que había ocupado hasta ese momento, que era un tipo que vendía revistas y que se iba en auto a Argentina, los compraba y los traía de vuelta y me los vendía 3 veces más caro de lo que costaba. Entonces hice el encargo y por supuesto que en esa época no tenía conexión frecuente a internet y por lo tanto no estaba muy enterado de cuándo aparecían las revistas. Pero ya habían pasado 3 meses y yo tenía la sensación de que ese cómic ya tenía que haber aparecido. Y iba a la tienda una vez cada 2, 3 semanas a preguntar por mi cómic, y finalmente nunca llegó, así que se transformó en una especie de revista que traté de conseguirme muchas veces y que finalmente lo pude hacer ahora que Things from Another World hizo un remate. Les recomiendo que vayan a esa página, tfaw.com, se suscriban al boletín de la tienda porque envían los avisos de la oferta del día y además de cuando hace remates especiales. Y en este caso pude conseguir el trade paperback a mitad de precio, más costos de envío. Y me gustó bastante, no sé si te acuerdas viendo la historia, Alberto. Sí, recuerdo que se dio a raíz de unos cambios que se había hecho en el título principal de los miembros de la Legión, y tenían a varios de ellos perdidos, que es la razón por la que se llama Legion Lost. Los autores son Dan Abnett y Andy Lanning, conocidos en conjunto como DNA, que son un par de escritores que en el peor de los casos siempre me han parecido entretenidos, que siempre buscan una forma interesante de contar historias, aun si las historias no son del todo originales. Además, ambos son muy aficionados a incrustar en sus historias muchos elementos de ciencia ficción, que es uno de mis géneros narrativos favoritos. Entonces yo caí a esta serie con algunos antecedentes de lo que venía en la serie regular de Legion, y me encontré con un cómic bastante agradable, dibujado además por un joven, Oliver Coipel, que era uno de los primeros trabajos regulares en la industria, Creo y que un fue cómic que... la llegada que tuvo al cómic norteamericano fue a través de esta revista. No estoy seguro si dibujó también Legion of the Damned, que fue el arco argumental con el cual cerraron las series de la Legión de Superhéroes y de los Legionarios antes de este relanzamiento a cargo de Dan Abnett y Andy Lanning. Me parece que alcancé a dibujar por ahí uno o dos números y había hecho algunas ilustraciones sueltas con números donde había trazos, pero efectivamente, según recuerdo, debe ser su primera serie regular, ya dentro de la industria norteamericana, que Coipel es francés de origen, y su arte ha evolucionado, y si bien entonces no era el trazo tan limpio y atractivo como tiene ahora, era un artista muy muy dinámico y le daba una apariencia inusual y distintiva al título, que como menciono, los elementos de esa ficción lo hacían particularmente atractivo para mí, y era en su momento una de mis series favoritas dentro de lo que publicaba DC. Sí, para el que no tenga idea de lo que estamos hablando y solamente conozca a la Legión de Superhéroes en estos momentos, la versión corta es que después de Hora Cero, DC sacó una segunda serie de la Legión de Superhéroes que se llamaba Legionario, en la cual estaban los personajes más jóvenes de la Legión, y la Legión de Superhéroes en el cual estaban los personajes ya viejos. Que alguien me Yo no tengo, no me he leído todas esas historias, pero el entendido que tengo es que dentro del argumento de la revista se revelaba que los legionarios originales habían sido criogenizados, y los legionarios que nosotros conocimos y vimos envejecer en realidad no eran nada más que clones de los originales, y por lo tanto los originales vuelven a ser jóvenes y se mezclaban ahí las historias. Y con Dan Abnett y Andy Lanning se hacía un relanzamiento, que esto fue en el año 2000, y se hizo a través de esta miniserie Legion Lost, en la cual un grupo de legionarios se pierde en un sector distante del universo. Y luego vino Legion Wars, donde se explicaba, digamos, el origen de los planetas principales de los Planetas Unidos, que es la organización gubernamental que existe en el siglo 30-31. Y esto dio lugar luego a la serie de Legion, que duró aproximadamente 40, 40 y tantos números, previo a que fuera cancelada y luego relanzada con el cómic de Mark Waid y Barry Kitson, donde se trató de presentar una Legión nueva, la cual lamentablemente no funcionó. Así que la historia en sí de Legend Lost son 12 números de la miniserie, la mayoría los dibuja Olivier Coipel, creo que se pronuncia en francés, y también está Pascal Alix, que dibuja uno o dos números de la serie, y presenta algunos de los legionarios principales, como son Saturn Gear, Livewire, que es Lightning Lad, Así es. Ultra Boy, Monstres, Quantum Kid, que es un personaje que había aparecido en esa época y que actualmente no están utilizando, Erk One, que es Wildfire, y Brainiac 5.1, que era el nombre novedoso que le pusieron a Brainiac, ya que se habían puesto de moda todas estas actualizaciones de computadores. Y estos personajes se pierden en lo que termina siendo una realidad extra universal. Se pierden tanto del universo que se salen del universo y quedan en un universo nuevo donde entran en colisión contra la fuerza principal de este universo, que es la progenie. Y el progenitor que dio origen a la progenie, que se transforma en una raza con principios que podríamos equiparar a los nazis, que se encargaba de erradicar a cualquier raza que fuera declarada como variante. Y las distintas aventuras que tiene la Legión en este universo, y la verdad es que me gustó muchísimo. Tiene bastante parecido temático con el lanzamiento de la serie Star Trek Voyager, con estos náufragos en el fondo apartados del universo conocido, pero se dedica a explorar las relaciones entre los distintos legionarios, a profundizar en la personalidad de los personajes y en la realidad política o realidad social política de este universo nuevo, y la verdad es que es bastante interesante. No quiero revelar mucho de la trama porque parte de ella, o sea, una revelación en particular podrían deducirla de algunos comentarios que yo haga, y es lo que hace que la historia valga la pena. Si lo buscan en Wikipedia lo van a encontrar, en cualquier lado donde lo busquen va a estar disponible, pero si quieren leer la historia, prefiero que no tengan idea al respecto. Sí, a mí algo me llamó la atención de la estructura que tenía la serie fue que aprovechando que tenían una gran cantidad de personajes, se encargaron de que cada número fuera narrado desde el punto de vista de un legionario en particular, ¿no? Entonces me parece que esto es algo que ayudaba a hacer que la serie fuera un poquito diferente a la mayoría de las cosas que encontrabas en el mercado. Cuando mencioné, en aquel entonces yo ya había empezado a hacerme un poquito de las cuestiones de DC por decisiones editoriales, pero esta era una serie que a raíz de cómo cerró la serie anterior con la historia convencional, Legion of the Damned, me atraía el planteamiento con el que iba a partir y me gustó mucho la forma en que la narraron, porque además se convirtió en una serie que permitía que gente que no se familiarizaba con la Legión tuviera la oportunidad de conocer un poquito más de cada uno de los personajes a través de esta serie, que la verdad fue en su momento. Ahora todo el mundo admira el arte de Coipel, pero en su momento hubo mucho rechazo hacia su estilo, ¿no? Porque no había quien no le gustaba para dibujar un cómic tradicional de superhéroes. Era bastante más sucio el arte de Coipel de esa época, es muy distinto, no tanto en diseño de página, pero sí en Los acabados, claro, en tenía los un trazo un acabados. poquito más, como más, menos trabajado, ¿no? Como más rústico, no era el trazo tan limpio al que Sí, nos ha acostumbrado recientemente. y con muchísima línea. El dibujo que hace actualmente es un trazo firme de la forma en la que uno lo puede escribir es que pareciera que es una sola línea en la que él dibuja. En este caso tenía mucho achurado o cross-shading, me parece que le dicen los norteamericanos, que son líneas que se entrecruzan, en este caso también dibujo, y es bastante, deja que uno imagine la forma física, y funciona bastante bien una vez que uno se involucra, pero es muy distinto de lo que hace en Thor actualmente, así que por ese lado no, tal vez si lo que buscan es un dibujo espectacular de Coipel, no van a encontrar eso, no porque sea malo, sino porque es distinto, es un estilo bastante distinto de lo que hace actualmente. Y a nivel de guión, a mí lo que me gustó mucho fue que hacia la mitad de la revista los legionarios se encuentran con la posibilidad de salvarse de este abandono en el que se encuentran, totalmente perdidos en este nuevo universo. Y toda esa historia se resuelve de una manera bastante terrible para la Legión. Y es un juego de esperanza y desesperanza que logran hacer muy bien Arden y Lanning. La verdad es que la revista me gustó bastante. A mí con la resolución, digo, no vamos a tratar de cambiarlo mucho, pero sí yo me sorprendió la forma en que cerraron esta serie de 12 números, porque aquí he de declarar que mi legendario favorito de siempre ha sido Lightning Lad. Entonces, emocionalmente es quien lleva quizás la mayor carga dentro de esta historia. Y pues nada más había que decir que después de esta serie ya no se dio seguimiento a la idea que traían Abnett y Lanning. Se lanzó una serie regular con el mismo nombre. Si no me acuerdo, era Fabián Hiciesa, y dibujaba algún artista de un estilo bastante más limpio, más cartoon y medio Goods. infantil, pero cierto, quien sí era famoso dibujando la serie de Robin. Y a pesar de que le cambiaron mucho el tono, ese segundo volumen no es nada malo, aunque personalmente sí hubiese preferido que dejaran que Abnett y Lanning sigan contando la historia, porque la verdad es que estos 12 números son una historia bastante recomendable. Sí, bueno, Pete Woods me parece que se hizo famoso dibujando a Catwoman en la época en que lo dibujaba, lo escribía Will Pfeiffer. Okay. Yo no leía Y Catwoman, entonces no, yo lo conocí en Robin a él. es de la misma serie que partió con guiones de Ed Brubaker y dibujos de Darwin Cook, así que en general esa revista no es mala, no. De hecho, pensando en ti, creo que lo conocí cuando estaba en Marvel, porque si no mal recuerdo, él fue quien reemplazó a Ed McGuinness en Deadpool. Sí, creo que tienes bastante razón. Entonces es muy probable que ahí fue donde yo lo conocí, y después fue diciendo, donde yo lo llegué a encontrar fue leyendo Robin, porque yo nunca leí Catwoman hasta que llegó muchos años después Darwin Cook. Y me parece que su nombre sonó más cuando se hizo cargo de Superman, que fue que lograba dibujar. Él es uno de los pocos dibujantes que logra hacer casi 2 cómics al mes. Así que hubo una Sí, época en la es que, bastante rápido. claro, que lograba dibujar la serie completa de Superman y se veía bastante bien. Y la verdad es que han pasado 12 años entre esta miniserie de Legion Lost y la serie nueva, que de nombre solamente se parecen de nombre básicamente. Y bueno, también están los legionarios perdidos, pero en este caso están perdidos en el presente y también la formación del equipo es bastante distinta. Sí, Pero cambian la información. Están perdidos en el siglo XXI. Entonces siguen perdidos, pero de una manera bastante diferente. más allá del nombre, no siguen la continuidad de Sí, la historia, no. así que no es que realmente necesite leer una y la otra, funcionan aparte. Sí, de hecho, sin haber leído el volumen, se puede leer el 2, pero yo sinceramente recomiendo más el volumen 1 que esta pseudo continuación, porque en realidad no lo es. Exactamente. Y creo que ese sería el comentario, a menos que te gusta agregar algo más, alguna revista que hayas leído tú. Pues no, he tenido una semana bastante ocupada, entonces no puedo decir que haya terminado algo que pudiera recomendar. Roqueando el mundo Entonces, comiquero. pues no sé si roqueándolo, pero sé que el mundo comiquero sí me está roqueando a mí, entonces creo que tendré que dar un par de pasitos atrás para relajarme, descansar y buscar algo que leer que pueda recomendar en nuestra próxima emisión. Así es. Y bueno, como saben, si desean buscar más sobre Comic Verso, siempre pueden leer nuestro blog en comicverso.org. Nos pueden enviar correo electrónico a comicverso@gmail.com, al podcast, que es podcast@comicverso.org. Nos pueden buscar en Twitter como Comic Verso, Facebook como Comic Verso. En fin, estamos en absolutamente todas partes y si nos buscan en Google nos van a encontrar sin lugar a dudas. Así que ahora también aprovecho de avisarles para los que no se hayan enterado que ya estamos disponibles a través de iTunes. Así que espero que nos logren sintonizar de cualquiera de estas maneras y nos hagan saber su opinión del podcast, si se entretienen, si hay algo que le cambiarían, si se aburren. O si definitivamente se quedaron dormidos y nunca más lo tomaron, y en ese caso no están escuchando lo que estoy hablando en este momento, así que no importa. Y la canción con la que nos vamos a despedir en este caso es con Pearl Jam, con Amongst the Waves, que es un tanto melancólica, pero apropiada bajo ciertos contextos. Así que, Alberto, si no te queda nada más que agregar. No nada, sería solamente pues despedirnos y retirar la invitación a que nos comenten si les gusta, nos corran la voz de nuestra existencia y esperamos que nos escuchen en nuestras siguientes emisiones. Muy bien, entonces, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan muy buenas tardes, buenos días, buenas noches y que estén muy bien, que descansen. Hasta luego.